Bienvenidos al episodio 256 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el olímpico Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Peleando con los titanes? No realmente. ¿Qué? ¿Ya les ganaste? ¿Les ganó Zeus? Pues así como un buen dios, ¿para qué te ensucias las manos si alguien más lo puede hacer por ti? Cierto, tú dejas solo que te coman y te regurgiten. No necesariamente. Ok. No pensé que íbamos a llegar a eso, Beto, cuando partió el saludo de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué has hecho? Y pues nada, una semana bastante tranquila e incluso más aburrida de lo habitual. ¿Aún más, Beto? Aún más. Se puede. Ok. Se puede. Qué bueno. Creo. En mi caso estuve, ya que lo preguntas, estuve arreglando el portón de la casa de mis papás. Y... ¡ah! Demonios. Fue un trabajo que pensé que nunca iba a terminar porque empecé hoy la última tanda de lijado de las últimas maderas. Y estaba empezando con la primera y la lijadora murió. Dije, ¿qué es eso que le sale a la lijadora? ¿Será aserrín o humo? Y era humo, Beto. Lamentablemente. Okay. Afortunadamente nuestro vecino tenía una máquina y la prestó. Porque empecé por un momento a lijar a mano y fue... Espera. ¿Le dijiste que acababas de asesinar una y te prestó la suya? Sí lo hizo. Es que no, mira, en realidad no asesiné una. O sea, técnicamente murió en mis manos. Es una lijadora que unos amigos de mi hermano dejaron acá hace ya más de un año porque mi papá se las pidió. Y ahí quedó esperando que alguien la usara para el trabajo para el que se quería usar. Pero era una lijadora vieja que estaba en mal estado. Yo medio la arreglé el patín de lijado, le puse una goma Eva, qué sé yo. Funcionó un rato, pero ya el motor no estaba en muy buenas condiciones y hoy... se declaró, dijo, no quiero más. Se suicidó. Así que el vecino nos prestó esa que tenía poquito uso porque la usó para el mismo trabajo cuando arregló su reja. Y con eso avancé bastante más rápido, así que pude terminar hoy día lo que me faltaba. Bueno, ahora falta barnizar también, pero ya eso será más fácil. Ok. Sí, la parte de remover barniz con lija, Beto, esa es la parte que nos entretenía. Nunca lo sé. Lijar en general, no. No sé, eso, si hay... El primer robot que debiera crear la humanidad es un robot lijador. Seguramente los hay. Es probable. Porque ya inventaron el robot limpia vidrio y el robot aspirador, así que el siguiente debiera ser el robot lijador. Es que es un brazo mecánico, en realidad. Con un sistema vibrador, entonces es uno de los robots más sencillos que se pueden construir. Es que en realidad ya hace 20 años yo hice robots a escala que podían hacer eso. Claro que no con la potencia para lijar algo de verdad. En realidad si tienes un cepillo eléctrico, pero de estos que sirven para crear superficies planas, sería cosa de meter la tabla por ahí y punto. Claro que eso es una inversión ridícula para alguien que solamente va a hacer este arreglo una vez cada muerte de obispo. Ok. Si la carpintería fuese un hobby serio, sí, por supuesto que esa sería una de las compras, de las primeras compras que habría que hacer. Un cepillo de banco. Ok, Beto, ¿qué te parece si dejamos atrás la carpintería y nos introducimos de lleno en el mundo del cómic? Me parece bien. Contestemos preguntas, Beto. No hay nada en Facebook, no pedí preguntas, pero tenemos algunas en Twitter y en Discord. ¿Por dónde quieres empezar? Partamos por Discord, Beto. Empecemos de mi parte a decepcionar a la gente. Ok. Tenemos preguntas de principalmente de Tío Koi, casi exclusivamente de Tío Koi, que dice, cuéntenos cómo Superman se convirtió en el Superman eléctrico en los 90. La verdad es que no me acuerdo porque, no sé Beto, si tú todavía estabas leyendo los cómics de Superman en esa época, yo los retomé después de que ya se había convertido en el Superman eléctrico y fue con una historia muy mala que se llama Los Gigantes Milenarios, si es que no me acuerdo mal. Y ahí no quise saber más del asunto. Yo dejé de leer el Superman de los 90 después de la caída de Metrópolis, que son unos 1 o 2 años después de la muerte de Superman, que es cuando Lex Luthor estaba muriendo y destruye Metrópolis en venganza, etc. Ahí, en mi opinión, las series de Superman ya iban en picada. Yo, en aquel entonces, yo ya no compraba Superman, pero le compraba sus cómics a un primo que sí seguía leyendo Superman. La cosa es que no siempre los leía. Lo que no recuerdo fue de dónde venía la historia. No sé si fue directamente después de Final Night, porque hay alguna razón por la que Superman deja de absorber energía solar. Entonces no tiene acceso a los poderes. Parece que sí fue justo después de Final Night, porque como se apaga el sol, Superman termina de usar sus poderes pocos días después y quedó sin poderes. Así que es posible que los recupere con esa fórmula. Esa es la teoría que yo tengo a la distancia, al menos es como yo lo recuerdo, pero no sé qué tan pegada fue al final del crossover. El caso es que no tiene acceso a sus poderes, pero empieza a manifestar poderes de energía. Así como que detecta radiación y en lugar de visión de calor lanza rayos eléctricos por los ojos y cosas por el estilo. Y entonces se hace un traje que le permite mantener la energía, que no se disperse, lo que lo dejaría completamente sin poderes. Y esa es la razón por la que se convierte en el dichoso Superman eléctrico. Y después lo de la división es lo que sí no recuerdo exactamente qué es lo que pasa, porque se divide en dos. Me acuerdo que fue Superman un rojo shot. Y Superman azul. Algo tenían que ver el Superman Cyborg y Toyman, pero no me acuerdo qué es lo que hacen. No sé si es alguna máquina o qué. Y algo intentan hacer con Superman y cuando se dan cuenta ya tienen a dos. Pero no recuerdo qué era lo que hacía la máquina o en qué consistía la trampa. Pero eso fue resultado así como mutación extraña temporal debido a que no tenía acceso a sus poderes normales. Empezó a desarrollar poderes de energía. Que lo único que estaba bien era el traje de contención, que aunque creo que le dio crédito por ello, el diseñador de ese traje era Ron Frenz. Lo siento, no te puedo ayudar en esto, y creo que tampoco lo intentaré. Habría que recurrir a Wikipedia o a algún sitio de fans, porque no son cómics que me interese leer de nuevo, o en este caso por primera vez. Ok. Siguiente pregunta. Sí, pues eso, nos preguntaron cómo se hizo en el eléctrico, eso ya lo respondimos, entonces, misión cumplida. Misión cumplida. Recuerdo cuando Thor perdió su martillo por un susurro de Nick Fury. ¿En algún momento se reveló qué fue lo que le dijo? Sí, no sé. Si no mal recuerdo, fue durante la etapa de Jason Aaron que lo revelaron. Sí. Las palabras. Sí, de hecho fue en Original Sin, que también es un crossover de Jason Aaron. Así que fue uno de los títulos que más se vinculó a ese crossover. Así es. Bueno, ¿no fue eso lo que desencadenó después la etapa de Jane Foster como Thor? Sí, justamente. Ese fue el pretexto. Creo que le dijo que no era merecedor del martillo. Creo que eso fue, no me acuerdo bien. No, nada más le dijo Gore tenía razón. En inglés, en origen es Gore was right. Ok. Sigue tío Koi. Eso me sonó a que no sabes quién es Gore, ¿verdad? No, sí me acuerdo. Es el personaje del God Killer, God no sé cuánto, de la primera historia del Thor de Jason Aaron. Justamente. Con dibujo de Zach Ribich. Un extraterrestre. Entonces fue eso. Uh-huh. Nada más le dijo Gore is right. Y con eso Thor dejó de sentirse digno de levantar el martillo. ¿En dónde podemos encontrar el trabajo de Danny además de Low Low Woods y Coffin Bound? Yo, aparte de eso, recuerdo un especial de Wonder Woman y sé que ha hecho cosas para editoriales más chicas, pero no recuerdo haber leído algo en particular. Yo no sé quién es. No lo conozco y no conozco estos cómics, así que no puedo ayudar en este caso. Es mujer. Es Danny. Es una sola palabra, pero la N intermedia también es mayúscula. Es una artista griega. Que bastante joven, debe tener, no sé, 30 años o menos. Muy, muy talentosa. Ok. Sí, tío Koi, ¿qué opinan de la maxiserie Avengers Forever? Es muy bonita, un poquito larga, un poquito latera, pero lo dibuja Carlos Pacheco. Sí, es buena, nada más que aquí hay que recordar que Busiek, que es de los escritores modernos, tal vez el que todavía tiene ecos de una era en la que los cómics tenían más texto. Entonces, eso es lo que hace que se sienta más larga de lo que en realidad es, porque como tal es una serie de 12 números, pero se lee bastante bien, sobre todo si eres fan de Marvel y en particular los Avengers, juega un poquito por ahí con distintas versiones a lo largo de los años. Lidia con viajes en el tiempo y puede ser una buena introducción para los que no entiendan y no pretendan forjarse un dolor de cabeza a través de tratar de entender la cronología de Kang. Creo que Avengers Forever es un buen resumen de las partes más importantes. ¿Qué tan valiente es Kurt Busiek? Usa a Kang como villano. Sí. ¿Qué historia recomiendan de Ghost Rider? Las dos que conozco. La de Warren Ellis, que no me acuerdo cómo se llamaba, y la de... La primera de Robbie Reyes con dibujo de Trad Moore y el guion era de Felipe Smith. Creo que no, a ver, Felipe Smith escribe cuánto será Beto, un año de la historia, 10 números, algo por el estilo. Algo así. Y Trad Moore debe dibujar 2 arcos, así que eso por lo menos sí te puedo recomendar. Pues yo creo que también depende de qué versión de Ghost Rider quiera leer, ¿no? Porque son... tenemos al menos que son 4. No soy la persona correcta, Beto. Creo que sí, pero John no sé. John Blaze, Danny Ketch, Robbie Reyes y el Punisher del futuro, ¿no? El Cosmic Ghost Rider. Al menos esos son los que cuentan, creo. ¿Es del futuro ese Punisher? Sí y no. Es una versión futura del personaje. Está en el presente, no es del futuro, pero... Sí, ese no es cómic del que esperaba más, la verdad. Pero está bien. Ese también lo leí. Está entretenido, sí, pero no más. Sí, no es la gran cosa, pero está bien. Es que es una idea más espectacular que la ejecución. Sí, suena mucho más impresionante lo que en realidad es. Sí, creo que eso juega contra las expectativas que crea. Sí, y pues yo creo que la versión más popular de Ghost Rider, que fue cuando realmente se convirtió en un boom, fue la versión noventera, ¿no? Cuando fueron los Midnight Suns, los títulos oscuros de Marvel. Lo escribía Howard Mackie, entonces pues tampoco se hagan muchas expectativas, pero creo que cuando hicieron el crossover, el de Rise of the Midnight Suns, la historia es bastante entretenida, con todo y que la hace Howard Mackie, tiene arte de Adam Kubert, sí, de que pues eso ayuda a levantarlo un poco. Esa me parece bastante entretenida. Están las dos que ya mencionaste. Y también, ya que hablamos de futuristas, recomendé echarle un vistazo al menos a los primeros números de Ghost Rider 2099. Que dibujó Ashley Wood, que también son bastante buenos. ¿Qué más podría ser? La serie de Daniel Way era bastante entretenida, con dibujo de aparte de los artistas que le dieron éxito en los 90, Javier Saltares y Marta Xera, esa creo que también es entretenida. Pero pues eso, creo que sería lo más recomendable. Emanuel 386. Por un momento pensé que era 316, Beto, pero creo que es de marzo del 86 solamente. ¿Cómo validas una historia que quieres escribir ya existe? ¿O ya hay algo muy parecido a la idea con la que quieres empezar? A Beto, tú eres más escritor que yo, así que ¿cómo abordarías esta pregunta? Es que realmente no existe una forma de que lo valides, porque una cosa es que la historia exista y otra que sea conocida. Entonces ahí creo que a veces es una preocupación a la que en ocasiones se le da demasiada importancia, porque si no es algo que hayas tenido la mala fortuna de contar exactamente la misma trama, creo que a veces se le olvida a la gente que cuando escribes algo, no tanto es la trama, sino es la forma en que lo cuentas. Entonces, esta noción de que es que van a decir que me lo robé de otra parte, creo que a veces se le da un peso demasiado grande. O sea, sería muy mala suerte que se te ocurra hacer algo y estés contando exactamente la misma historia con el mismo tipo de personajes. Sí. Entonces, no hay una forma de validarlo realmente. Yo pienso que lo que hay que tratar de ser es honesto con uno mismo. Ver si efectivamente estás tratando de escribir algo original o si solamente estás evocando una idea de algo que... leíste o medio viste hace poco o mucho tiempo. O sea, si la historia, dale un tiempo a la historia, espera un momento, después léela, era suficiente como para que te parezca relativamente fresca. Y si te recuerda alguna otra cosa que tú viste y la influencia es demasiado directa, yo creo que sí, ahí tendrías que asesinarla y empezar de nuevo. Pero si tienes una idea propia que contar, aunque la trama o el, digamos, el escenario se parezca a otra cosa, no necesariamente, no va a ser lo mismo, porque si no quieres contar exactamente la misma idea, va a ser otra cosa. Que es válido, porque incluso si es involuntario, o mejor aún, si es voluntario, si quieres hacer una alegoría de algo, lo importante es que el mensaje de tu historia sea el pseudo original, porque a estas alturas creo que las probabilidades de que nadie haya contado una historia que tú quieres contar es remota, pero por lo menos va a tener cierta tu voz de autor, que le va a dar cierta autenticidad y ciertas características únicas, creo yo. No sé si estás de acuerdo con eso, Beto. En términos generales, sí, porque ejemplos hay muchos. Por ejemplo, y yo aquí he mencionado muchas veces a manera de chiste, el de Harry Potter, que si yo te digo, ok, si yo te dijera que unos años antes que Harry Potter había un cómic protagonizado por un niño huérfano que usa anteojos, siempre está despeinado y está destinado a ser el mago más grande del mundo, ¿qué me dirías? Y eso es Timothy Hunter, la descripción encaja, pero las historias de Timothy Hunter son completamente diferentes a Harry Potter. Entonces, a eso es a lo que me refiero con, tendrías que ir más allá de la simple premisa o una descripción general de la trama para que se pudiera pensar que la historia es la misma. Y hay casos, por ejemplo, en cuestión de libros, yo recuerdo haber leído por ahí de Charlie Strauss cuando estaba escribiendo cuando empezó la saga de Laundry Files, que es una mezcla de historias de espionaje con Lovecraft. Varios amigos a los que les dio a leer el primer borrador mientras estaba toda terminando de redondear la historia, dijeron, ok, nada más, mientras estás trabajando en esto, no vaya a salir este otro libro. Y le dijeron de otra novela que tomaba muchos de los mismos temas, pero los exploraba de una forma completamente distinta. Entonces, después de que terminó su libro y este ya estaba en proceso de ser publicado, fue a leer el otro libro y dijo, ok, sí, ya entendí por qué. Sí, hay muchas cosas en común y tal vez si lo hubiera leído antes de terminarlo, hubiese dejado que me influyeran algunas de las cosas que hace. Pero a fin de cuentas son cosas completamente distintas. Y yo lo que decía, por ejemplo, ir más allá de la premisa. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, una película de reciente estreno en Netflix, una producción inglesa o alemana, que se llama Blood Red Sky. La premisa la podrías resumir como un grupo de terroristas intenta secuestrar un avión y uno de los pasajeros es un vampiro. Entonces, si partes de esa premisa de vampiros contra terroristas, si yo escribiera una historia sobre eso, sería algo completamente distinto a lo que hay en la película. Porque a mí me interesaría explorar otra clase de temas o hacer algo distinto con esa premisa que lo que hay en esa película. Entonces creo que a veces es demasiada preocupación de decir, es que esto ya se ha hecho, porque en realidad, como ya mencionaste un rato, Esteban, es muy difícil que tengas una idea que sea 100% original. A lo mejor puedes tomar una idea que ya existe y hacer una historia distinta con ella, buscar una forma distinta de explotar esa idea. Eso creo que es lo más importante. Sí, sigamos, Beto. Luego viene las últimas metrallas de Tío Koi. ¿Cuál es su personaje favorito de los New Gods? Creo que alterno, depende de cuál sea la historia más frecuente, pero generalmente me gusta mucho Darkseid, me gusta, a menos que lo escriba cierta persona, me gusta bastante Orion, pero específicamente me gusta el cómic de Walt Simonson. Y Mr. Miracle frecuentemente es un personaje muy atractivo de leer, tanto en su serie original como en uno de los cómics buenos de Tom King, Mr. Miracle, y sus intervenciones en la Liga de la Justicia Internacional también me gustaban bastante. ¿Beto? Y yo siempre lo he dicho, yo soy más de preocuparme por las historias que por los personajes. Entonces sí, hay historias que me gustan mucho de Orion, hay historias que me gustan mucho de Mr. Miracle, y hay conceptos que me gustan mucho en The Tomorrow People, que lamentablemente no mucha gente los sigue, perdón, de Forever People. Y pero un personaje como tal, no. Probablemente de los que hay más historias son justamente Orion y Mr. Miracle y Darkseid, pero no hay algún personaje que me guste más que otros en particular. Ok. Seguimos. ¿Les gustó alguno de los proyectos de Rebirth, Green Lantern o Flash, que devolvieron a Barry y a Hal? Jordan, perdón. No, diría que el de Green Lantern me gusta o me disgusta un poco menos, pero ese fue el momento en el que decidí, ok, Geoff Johns. Ahí fue el parteaguas en mi relación con el trabajo de Geoff Johns. Antes de eso me estaba agotando lo que estaba haciendo en Flash. Diría que lo soporté bastante más que Beto, por ejemplo. Pero de ahí en más, sobre todo del el review de Green Lantern, me pareció bastante flojo. Me pareció muy... a ver, ¿cómo expresarlo? Forzar demasiado la continuidad a efectos de rescatar al personaje de Hal Jordan, que era el objetivo de esa historia realmente. Pero bueno, creo que a esas alturas la mayoría había hecho las paces ya con Green Lantern, y había un grupo muy vociferante de fans que querían de vuelta a Hal Jordan, y creo que uno de ellos era Geoff Johns. Entonces esa historia es una historia que a mi gusto, ahí nomás, pero bueno, es lo que desencadenó la increíble, a estas alturas, increíble popularidad de Green Lantern de Geoff Johns. A mí tampoco me gusta ninguno de los dos. Nunca fui fan de la forma de escribir de Geoff Johns. A mí se me hizo muy tramposo mucho de lo que hizo para volver a darle prominencia a Hal Jordan, que me parecía un personaje con el que ya habían agotado las posibilidades de redención más de 2 o 3 veces. Entonces fue algo que realmente nunca me interesó. Y en el caso de Flash, a mí sí me hartó Johns cuando empezó a escribir a Wally como si fuera su tío. No era Wally. Empezó a cambiar el cómic tan paulatinamente que de repente si te ausentabas un año y regresabas, era difícil saber que estabas leyendo un cómic de Wally y no de Barry. Entonces yo sí dejé esa serie mucho antes, y ya cuando de plano decidió descararse y traer de vuelta a Barry, a mí no me importó en lo más mínimo. Así es de que no, ninguno de los dos. Ok, seguimos. ¿Qué historia de los New Warriors recomendarían? Beto, estás solo aquí. ¿Nunca has leído a los New Warriors? ¿Nada, nada? Nada de nada, no. ¡Qué mal! Pues yo creo que sería empezar por el principio. La historia donde aparecen es en Acts of Vengeance. Tienen un cameo por ahí en un par de números de Thor. Es donde los vemos por primera vez. Y ahí no son los protagonistas, pero te deja ver un poquito por dónde va el asunto. Y después eso pues sería la serie original. Con todo y que la dibuja Mark Bagley, me gusta mucho. Con lo cual, sabiendo mi opinión de Mark Bagley, creo que debiera decirles bastante. El trabajo de Fabiani sí es en esa serie, a mí me encanta. Y después de que se va Mark Bagley, lo reemplaza a Derek Robertson. Así es de que hay un buen tiempo en el que el arte es tan bueno como las historias. A mí me gustaron mucho, por ejemplo, los rediseños de vestuarios que hizo en aquel entonces Robertson. Cuando Namorita tenía la piel azul, el traje de Nova tuvo algunos cambios por ahí menores. En general, los rediseños que hizo también cambios menores a Night Thrasher. Es una serie que a mí me gusta bastante, creo que se podría hacer un buen ejemplo. Y hay historias que tienen bastante peso, por ahí cuando se agrega a Ra's al equipo, hay también cuando le cambia la apariencia, y hay una historia que tiene que ver con una tragedia familiar que es muy muy buena. Hay un crossover con otro partido que se llama Time and Time Again, que es el crossover con los títulos de Night Thrasher y Nova justamente, que también me parece bastante bueno. Pero yo creo que si tienes algún interés en los New Warriors, sería eso, empezar por la serie de Fabián Nicieza. Todo lo que escribe Fabián Nicieza con los New Warriors es bueno. Tan fácil como eso. Más allá de quién lo dibuje. Ok. ¿Hay alguna buena historia dentro del universo de Valiant? Hay bastante. Diría que cuando relanzaron el universo Valiant, no había historias malas. No recuerdo haber leído ninguna mala. En el universo Valiant original, todas las series tienen al menos un primer año muy muy bueno, y el relanzamiento tiene una calidad similar. Aquí cuando alguna vez hicimos un repaso rápido de Valiant, nuestra conclusión fue que no había historias malas, que era de bueno para arriba todo lo que hicieron. Sí, y en todo aspecto, porque a veces dice, está bien la historia, pero el dibujo está más o menos, o viceversa. No, en el caso de Valiant no era así, era bueno ambos aspectos. Así es. Ahora, yo me descolgué de Valiant hace varios años. De hecho, creo que no lo seguí leyendo después de que leí esa... leí para ese especial. O no era especial en realidad, pero fue un episodio dedicado a Valiant. Así que no sabría decirte, pero en general la mayor parte de, o sea, no la mayor parte, hay varios escritores que siguieron ahí que son muy capaces. Matt Kent, Jeff Lemire, ¿cómo se llama este que estuvo en Green Lantern también? Robert Venditti. Y Robert Venditti. Y varios otros más. Así que hay varias cosas de Valiant que no sé si son buenas, no lo puedo atestiguar, pero me imagino que sí, porque no tengo razones para dudarlo. Sí, yo en general a veces regreso y hay historias bastante buenas. Y un problema que tienen es que hicieron tan cerrado su universo que cada cierto tiempo le dan un reboot porque no dejan mucho espacio para crecer. Entonces, algo que hicieron en el último puñado de años fue empezar a tener personajes nuevos, tener historias distintas e incluso incursionar en otros géneros fuera de los superhéroes. Pero en general, creo que la calidad en los títulos de Valiant siempre ha sido bastante buena. ¿Recuerdas Malibu Comics? ¿Qué personajes había ahí y qué fue de ellos? Yo solo sé de Malibu por las propagandas, porque no era de los cómics que estaban disponibles, por lo menos en Chile. Beto ya lo ha comentado varias veces. Creo que... No, he mirado cómics de Prime, pero no los he leído, así que Beto puede comentar esto más abiertamente o completamente. Pues era una editorial independiente que no tenía mucho atractivo. Tal vez de sus primeros años lo único que salió de relevancia son los Men in Black, pero el cómic no tiene nada que ver con el concepto de la película, más allá de que es y tal cual la organización del gobierno que lidia con los extraterrestres en la Tierra. Así es de que ni se molesten en buscarlo porque es carísimo y no es un buen cómic, así es de que no vale la pena. Y cuando realmente tomaron relevancia fue porque después de un par de intentos de algunos artistas de Marvel por lanzar una línea de cómics de autor que se vinieron abajo, el presidente de Malibu Comics, que era Scott Rosenberg, tuvo una reunión con Rob Liefeld y Jim Lee, y de ahí se dio la idea de lo que eventualmente se convirtió en Image. Y la idea es que Malibu se encargaba de hacer toda la maquila editorial, es decir, los autores en los distintos estudios de Image o los artistas que trabajaban por su cuenta, como Jim Valentino, hacían sus cómics y Malibu se encargaba de todo el proceso de impresión, empacado y distribución. El caso es que después de algunos meses trabajando juntos, y se dieron cuenta los fundadores de Image que era algo que podían hacer ellos mismos sin tener que estar lidiando con alguien más o pagarle a alguien más para que lo hiciera, y convirtieron Image en una operación independiente. Entonces ahí la cosa fue que después de que tienes acceso a los números de ventas y te das cuenta de lo que podías ganar si tenías algunos nombres de peso, pues el dueño de Malibu se buscó un par de inversionistas, decidió meterle un poquito de dinero y empezar a publicar cosas por su cuenta. Así fue como nació el Ultraverso, esta línea de títulos de superhéroes, que tenía varios buenos cómics, tenían a autores de muchísima calidad. Ahí estaban George Pérez, Barry Windsor Smith, Norbert Vogel, Steve Angel Hart y varios otros más. Por ahí también acabó en algún momento Derek Robertson haciendo la serie de Nightman. Y tenían personajes interesantes. Estaba esta chica que era Mantra, que era como jugar un poquito con el concepto. El concepto de Shazam creo que fue uno de los que más revolcaron. Porque estaba Prime, que era este niño que se convertía en el hombre más poderoso del mundo. Y estaba Mantra, que cuando se convertía, era un hombre que cuando adquiría poder se convertía en mujer. Entonces era dos formas de jugar un poquito con el concepto detrás de Shazam y esta idea de cambiar de cuerpo al adquirir poderes. El de Excise era bastante entretenido, y algo que pasó ahí fue que después de solo no sé qué habrán sido un par de años de estarse publicando, pues empezaron a caerle los acreedores con todas las deudas que incurrió mientras estaba tratando de capitalizar esa compañía. Así es de que se declaró en quiebra y Marvel Comics les compró el catálogo. Entonces muchos de sus personajes acabaron incluso en historias de Marvel por ahí en algún momento. Pero tiene algunos personajes interesantes. Esos que ya mencioné, estaba Slotch, que lo dibujaba Aaron Lopresti. Estaba, ya mencioné al Nightman, que era su Batman. No puedes tener su superhéroe si no tienes a tu propio Batman. Y pues eso, tenían algunos títulos interesantes. ¿Les ha dado gusto conocer a algún creador de cómics? Cuéntenos a quién fue. Y también el lado contrario, ¿con quién tuvieron una mala experiencia? Mala experiencia, nadie. Ahora, nunca he sido impertinente ni tampoco he sido de ir a tosigar autores. Entonces, las probabilidades de tener malas experiencias si no estás molestando a la gente son bajas. Diría que todos los casos fueron buenas. Y recuerdo con particular cariño haber conocido a Denny O'Neill, más que nada porque yo era bastante joven, tenía 18, 19 años, y fue el primer autor famoso que conocí. Técnicamente conocí antes a Eduardo Barreto, que vino a Chile en 1997. Ese creo que es el primer autor de cierto renombre de los cómics que leía, que yo había empezado a leer cómics hace 3 o 4 años antes. 93, 92, por ahí. Así que ese fue el primero. Y Denny O'Neill, bueno, le tenía bastante más en reverencia porque era autor de uno de mis cómics favoritos de la época, que era, bueno, ya bastante antiguo a esas alturas, el Question de Denny O'Neill y Dennis Cowan, entre otros artistas. Sí, yo, pues, debido en parte a mi trabajo en la Mole, pues he conocido muchos. Y hasta ahora no he tenido ninguna experiencia desagradable. También hay casos en los que ni me interesa saber de algunos autores, entonces no me he acercado. Pero incluso desde los años 90, cuando fue a las primeras convenciones que se dieron acá en la Ciudad de México, toda la gente que conocí fue bastante amable, todos muy, muy tratables. Por ejemplo, recuerdo que una de mis primeras convenciones en inglés, fluido, sin estar de ayuda, fue con Will Eisner. Entonces, pues, si partes con esa experiencia, creo que ya no hay forma de que lo veas como algo malo. Y también en aquella época, de los primeros artistas que admiraba y que tuve oportunidad de conocer y platicar un poco con él, fue con Sergio Aragonés. Y de aquel entonces, por ejemplo, vino Todd McFarlane, ni siquiera me acerqué a verlo. Entonces, es a lo que me refiero. Me he acercado a conocer a los que me interesaba conocer, y creo que eso ha ayudado a que la experiencia haya sido buena, porque incluso con quienes he trabajado y he tenido que estar días enteros al lado de ellos, han resultado ser tipos bastante tratables. Sí, creo que el tema de ser impertinente puede ser un problema, porque un autor que va a una convención sabe a lo que va, sabe con quién tiene que tratar y etcétera, está dispuesto a tratar con los fans, esa es su disposición, sino para qué va. Pero si te lo encuentras en cualquier lado y vas y te diriges a esa persona cuando ves que no está en ánimo de conversar contigo, es más probable que tengas algún episodio desagradable, pero es normal porque la gente en algún momento se agota. Sí. Sí, pero como bien mencionas, la mayoría de los autores, cuando van a convención, saben lo que van a encontrar ahí. Y pues, generalmente van con la mente abierta a no hacer corajes. Pero yo, incluso con gente de la que había referencias de que eran medio especiales a la hora del trato, por ejemplo, para cuando vino la vez más reciente Peter David, tenía fama de haberse vuelto un cascarrabias. Todo el mundo decía que a raíz del infarto y embolia que sufrió, y la verdad es que me parece infundado. O sea, sí se ha vuelto irascible. Es alguien que puede perder la paciencia de una forma muy rápida, justamente a raíz de sus problemas de salud, pero en general es una persona súper tratable con la que es muy fácil hablar. Está el caso también de Chris Claremont, que también tenía fama de ser muy diva, y tuve oportunidad de hacer un panel, entrevistarlo en el escenario, y una vez que se suelta también es alguien súper tratable. Entonces, pues eso también creo que ayuda el hecho de que ellos saben y la clase de intereses que van a tener, las jornadas largas que implica estar en una convención, pero van con la disposición de hacerlo bien. Entonces, en mi caso no. He escuchado de malas experiencias que algunos tuvieron con algunos invitados, pero a mí jamás me ha tocado una experiencia negativa. Ok, Beto, terminamos con las preguntas que nos llegaron a través de Discord. Recuerden, si quieren ingresar a nuestro servidor de Discord, lo pueden encontrar en bit.ly/discordcv. Discordcv, todo en mayúscula lo que sigue después del slash. Ahí pueden ingresar a nuestro servidor de Discord, donde estamos hablando de comida, Beto, juegos, novelas gráficas, arte, cualquier cosa. Sí, es como el hijo bastardo del comiverso regular y Tierra Prima, por escrito y sin restricciones, y en donde sí allí di vuelta. Sí, pero es legítimo, Beto, es reconocido. Además que todos los hijos tienen el mismo derecho ahora. Y no lo sé. No, nadie sabe cuál es su papá y cuál es su mamá, entonces y no han hecho un reconocimiento oficial. Eso lo convierte en bastardo. Ok. ¿Qué tenemos en Twitter, Beto? En Twitter, se nos había quedado una de hace un par de semanas, y luego la semana pasada se empezó a hacer larga y me olvidé de sacarla, que era de Arturo Lemicier López, que nos preguntaba ¿cuál etapa de Daredevil les ha gustado más? ¿Bendis, Brubaker o Samnee? ¿Frank Miller? No, está preguntando por esas tres, Bendis, Brubaker o Samnee. Que aquí yo quiero protestar porque termina por ningunear a Mark Waid. Claro. Porque claro, agarra dos etapas de escritores y en otra al artista. Y aparte el dibujante que es el segundo en llegar con ese escritor, porque antes estuvo Marcos Martín y Pablo Rivera. ¿Pablo Rivera no fue Javier Rodríguez? ¿Con Mark Waid? Sí, los primeros 12 números de Daredevil. Y estaban alternándose, ¿no? Paolo Rivera, Marcos Martín. Puede ser, Beto, no, Javier Rodríguez. No estoy muy seguro, pero algo así, sí. Y Chris Samnee viene a ser el autor ya definitivo en el segundo volumen de Mark Waid, pero hace buena parte del primero. Brubaker, Waid y Bendis. Bendis, ok, Waid con Samnee. El de Bendis no lo he leído y el de Brubaker es bueno, pero creo que está... No es lo mejor de Brubaker. Entiendo que es la continuación de lo que venía de Bendis, que he escuchado muy buenos comentarios, pero no he querido leerlo. Tú te lo pierdes, porque es bastante bueno. A mí me gustan bastante los tres. Creo que el de Bendis se tira un poquito más hacia el lado oscuro de Héroe Urbano y Brubaker se convierte en el puente. Intenta ligar esta idea del héroe urbano, el vigilante, con tintes policíacos y medio noir, y ligarlo con las raíces que tiene de superhéroe y demás. Entonces a mí me gustan mucho las tres etapas. Creo que todo después del relanzamiento de Daredevil, que empezó con la colaboración de Kevin Smith y Joe Quesada, creo que de ahí para acá realmente Daredevil ha sido uno de los personajes mejor tratados en Marvel. No hay realmente una etapa que tenga desperdicio desde entonces. Como dicen ustedes, no hay pierde. Así es. Tampoco lo he leído, pero he escuchado varios cuestionamientos de la etapa de Andy Diggle, que me sorprende porque lo demás que he leído de Andy Diggle es bastante bueno. Es que ahí el tema es que es lo de Shadowlands. Sí. Y a mucha gente no le gusta por el tono de la historia, pero es que literalmente fue donde se lo dejó Brubaker. Fue así como que, mira, voy a matar al personaje, lo voy a redimir, voy a hacer esto, lo voy a poner así y luego lo voy a poner en una posición en la que no puedes hacer nada con él. A ver qué haces. Arríglatelas, güey. Mira, parte de que Matt Murdock se convierte en el líder de The Hand. Así se lo dejó Brubaker. Matt Murdock es la cabeza de The Hand. Y a ver qué haces con eso. Pues arréglatela, güey. Algo así fue lo que hizo Brubaker, sí. ¿No quieres el mero mero? Pues ándale. Algo así. Ok, Beto, ¿qué más? Después ya de las que llegaron del día de hoy, justamente que estamos grabando esto, que es el domingo primero de agosto. ¡Agosto! ¡Qué rápido está yendo este año, Esteban! Sí. Arturo Lemesiel López. ¿Qué opinan de que le retiraron la invitación a Frank Miller para asistir a una convención por denuncias de una escritora sobre las ideologías de derecha anti-islam de Miller y su Holy Terror? A ver, no estoy bien enterado de esta noticia, pero de buenas a primeras diría que... es como... como demasiado evidente para hacer aspaviento a estas alturas. Pero me parece que si le molesta a alguien y le molesta directamente, si tiene, es por ejemplo descendiente de pertenece a la comunidad árabe o musulmana estadounidense, que además ha sido víctima, ha pasado un poco de moda, pero fue víctima de ataques públicos tal como lo fue la comunidad asiática producto de la necesidad de la gente. No me parece un tema menor, me parece que justamente es un producto que es innegablemente racista y xenófobo. Es así. Entonces, creo que está en esa área gris. Puede ser, porque alguien va a decir, no, es que es un producto de arte. Debes analizarlo como arte y todo el arte debe existir. Pero realmente sí, ¿debe todo el arte existir? No lo sé. Sobre todo cuando pregona ideas de odio, muerte y destrucción. No sé si todo el arte tiene el mismo derecho a existir de esa forma. Sí, es algo que hemos mencionado antes, ¿no? Que la libertad de expresión y no es algo que tengas que ponerlo como que es un dado, sobre todo cuando promueves un discurso de odio. Y a lo mejor no era con la intención de promover un discurso de odio, más bien era, y lo comentamos alguna vez, ¿no? Que decíamos que a Frank Miller lo perdimos el 11 de septiembre porque agarró un ánimo revanchista. Adoptó una postura completamente de nosotros contra ellos y le importó muy poco si estaba generalizando y satanizando a todos los musulmanes en el mundo. Y creo que de ahí es de donde viene el problema. Que lo que pasó acá con el evento, esto era para un evento que se va a realizar en Inglaterra, creo que en noviembre, que es la Toad Bubble, que es una de las convenciones más importantes en el Reino Unido. Y lo que pasó fue que quien se quejó fue, hay un servicio de cómic que se llama Shortbox, que son miniseries y one shots que se venden en una caja así como las que hay de juguetes, estas cajas que compras que traen un surtido de material. Es algo similar, pero con cómics. One shots especiales, miniseries, que es un servicio de suscripción, te mandan tu caja con un surtido. Y quien coordina esto es Zainab Akhtar, que cuando anunciaron con bombo y platillo que Frank Miller iba siendo los invitados, dijo, oigan, ¿y no sería bueno que si va a hacer esto, al menos se disculpara por todas las veces que ha mostrado esta islamofobia? Y al parecer intentaron contactar a Frank Miller para ver si decía algo, y Miller creo que se rehusó a hacer ninguna declaración al respecto. Entonces, Akhtar, que es bastante respetada en la industria, dijo que si es el caso, pues no pensaba así de Todd Bubble, e iba a retirar el apoyo que a lo largo de los años le ha dado al evento. Entonces, se convirtió en una guerra mediática y hubo mucha gente que en redes sociales, sobre todo en Twitter, se manifestó al respecto y estaban pidiendo que si Frank Miller no se iba a disculpar por las expresiones de islamofobia que había hecho a lo largo de los años, no les parecía correcto tenerlo como invitado, y empezó a haber amenazas de que iba a haber un boicot contra el evento. Así es de que el evento optó por retirarle la invitación a Frank Miller. Que me parece que están en todo su derecho, y si realmente hubo los intentos por ver que Frank Miller hiciera una declaración al respecto para tratar de calmar las aguas y él no quiso, pues el evento está en todo su derecho de retirar la invitación. Tal cual. ¿Qué más, Beto? Y esto fue de Arturo. La que sigue también es de Arturo. ¿Qué opinan de los 8 nuevos títulos que lanzará Scott Snyder con Comic Solo y Originals? ¿Alguno les llama la atención en particular? Mira, en estos momentos ya no los recuerdo porque sí vi la noticia y sí leí el listado y me interesaron todos porque tienen muy buenos artistas. Hay uno con Francesco Francavilla, por ejemplo, que es un dibujante que me gusta mucho y que, sabiendo lo prolífico que es, me gustaría que produjese más arte. Pero sí, suenan bien, pero no tengo un recuerdo específico en estos momentos del listado completo. Voy a buscarla a ver si lo podemos repasar, Beto. Yo le eché un vistazo a las portadas, pero no leí con mucha atención la nota. Yo sí me estaba esperando a que empezara en más detalles conforme se fuera acercando la fecha de publicación, pero sí, en principio suena como una idea bastante atractiva el que tenga cómics por allá. Que yo lo había anticipado, que una vez que terminara las exclusividades de DC y esta renuencia a firmar otra vez a sus superestrellas con contratos tan favorables, pues iba a darse la posibilidad de que muchos de ellos terminaran haciendo cosas distintas. Y a diferencia de Geoff Johns, Scott Snyder dicen que sí tiene ideas propias y por lo tanto era de esperarse que fuera a tener su propia línea de cómics de autor. Entonces sí hay cosas que me llamaron la atención, pero pues ya será cosa de que vayan apareciendo detalles conforme se vaya acercando la fecha de que empiece el trato. Sí, bueno, el imprint que va a tener dentro de Dark Horse se va a llamar Best Jackets, y las series son Barnstormers, que es sobre aviadoras, me parece, dibujado por Tula Lotai, y Dee Caniff, es una aventura de romance en altura, ambientado después de la Primera Guerra Mundial. Luego viene Tenemos Demonios, We Have Demons, por Scott Snyder, con Greg Capullo y Jonathan Glapion, y colores de Dave McKay. El conflicto entre el bien y el mal es... Se va... ¿cómo sería esto? ¿Cómo que nos vamos a encargar del conflicto entre el bien y el mal? Bueno, cuando un adolescente, un héroe adolescente, se embarca en un viaje que revela una sociedad secreta, monstruos y desorden, locura. Night and Ghoul. Night of the Ghoul. Ghoul, perdón. Es una serie por Scott Snyder con Francesco Francavilla, con arte y colores de Francesco Francavilla, que es un cómic de horror. Está Dudley Dudson and the Forever Machine con Scott Snyder y Jamal Igel con Juan Castro y colores de Chris Sotomayor. Clear por Scott Snyder y Francis Manapul. Este va a ser muy muy bonito, creo yo. Bueno, todos en realidad, todos tienen buenos artistas. Book of Evil con ilustraciones de Jock. Otro más. Y Canary. Oh, Beto. Es con el Urban Barbarian. Scott Snyder y Dan Panosian. ¿Cómo que sea Panosian como dibujante de ser un clon mal hecho de Rob Liefeld a lo que hace ahora? Sí. No, ahora que es una bestia. Y Look and Cover con Scott Snyder y Rafael Albuquerque. Esos son 7 cómics, porque en realidad el octavo título que se anunció es una novela de prosa ilustrada, que es The Book of Evil. Así que ahí. Que me llama la atención. A mí me causa curiosidad siempre que veo escritores de cómics escribiendo novelas. Que me acabo de comprar la primera novela de Fabián Icieza. Que ya la puse en la cola, pero quiero pasar un par de meses antes de leerla. Bueno, entiendo acá que el caso es un poco al revés. Realmente Scott Snyder era un escritor de novelas con interés en los cómics, pero que tuvo más éxito o éxito inmediato en los cómics. Pero es que escribía novelas, pero no le había ido bien publicando. Exacto. Y eso le ha pasado a mucha gente. Que yo aquí comenté el caso, por ejemplo, Peter David vendió antes su primera novela, antes de venderle una historia a Marvel. Por los tiempos que tarda la producción, aparecieron primero sus primeros cómics, pero su novela la vendió antes. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más, Beto? Y seguimos en Twitter con Real JJ. De las tres series que al momento ha presentado la fase 4 del MCU, ¿cuál ha sido su favorita? ¿De las tres series? Sí. O sea, las series de Disney Plus, pues. Es por lo que está preguntando. Creo que cuando hablamos de Loki, traté de hacer un ranking. Estoy entre Loki y WandaVision como número uno. Ambas parten lento y en el caso de Loki el último episodio también es un poco lento, pero es bastante entretenida una vez que agarra vuelo. La de WandaVision le pasa algo similar, también los primeros números o episodios son un poco lentos, y diría que la de Winter Soldier, la de Falcon and the Winter Soldier es buena. Pero tiene como mucho peso, que es el tema de establecer, spoilers, a Falcon como el nuevo Captain America. Entonces, no sé, no, creo que está un poquito más abajo que las otras dos. Pero están bien, en general están bien. Sí, yo, pues lo que dije fue que yo veo que las tres son productos completamente distintos, ¿no? Yo hablaba de que una es un ejemplo de una historia autocontenida, que sigue sus propias reglas con un principio y un final. Que es WandaVision, y en el caso de Falcon and the Winter Soldier, es un puente entre películas. Entonces creo que en ese aspecto es la que es la más floja, porque depende por completo de lo que vino antes y te deja preparado para hacer algo después. Entonces en ese aspecto creo que cumple con su cometido, pero por diseño era la que tenía menos oportunidad de hacer algo por su cuenta. Y en el caso de Loki, pues es el primer intento que hacen de una serie continua como tal. Entonces eso es lo que provoca que ese último episodio te deje con ese sabor semi amargo, ¿no? De que ok, sí, cerró esto, pero me dejó abiertas un chorral de cosas y quién sabe cuándo vaya a haber más. Entonces en ese aspecto, como productos individuales, lo que hemos visto de las tres, yo pondría arriba a WandaVision por el hecho de que tiene un final definitivo. Entonces esa es la parte que para mí es lo que le da en este momento la ventaja sobre Loki, con la nota ahí al margen de que pues Loki va a seguir construyendo sobre lo que está haciendo. Entonces es una obra en proceso de una u otra forma, pero en general me han gustado las tres, pese a que son muy distintas en su concepto y en la forma en la que fueron ejecutadas. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Uriel Espinosa. Si esta pregunta no solo aplica a cómics, pero con tantas adaptaciones, me pregunto, ¿cuál es la línea en esas adaptaciones? ¿Qué tanto se puede cambiar o quitar? Tanto del punto de vista artístico como del respetar el original. No se me ocurre, Beto. Pues es que yo creo que en adaptaciones en general nunca ha habido línea. Hollywood trabaja así y pueden ir y comprar una propiedad y luego no usarla. Es algo que ha pasado muchísimas veces. Hay cantidad enorme de ejemplos de adaptaciones que no siguen el original. Y pues nosotros estamos más acostumbrados a que como conocemos el otro medio, es que tenemos la opción de hacer la comparación. Pero si volteas a ver novelas, incluso muchas muy famosas, no hay mucha similitud entre la obra original y la adaptación. Y un ejemplo que me gusta ponerle a la gente es el del Padrino. La novela de Mario Puzo es una criatura con partes abominables. O sea, qué bueno que la adaptación no es fiel. Toma la idea general de la historia de Vito Corleone y se ejecuta de una forma distinta y funciona. Y con los cómics pasa lo mismo. Hay cosas en las que tomas una idea vaga de lo que era la trama y la trasladas a otro medio y haces que funcione mejor. Hay veces que no funciona del mismo modo y habrá también las adaptaciones en las que compraste el puro nombre, que es algo que suele pasar, ¿no? Y en el caso de cómics, por ejemplo, el más concreto que me suena así de compraste la historia, no te molestaste en adaptarla, es Whiteouts, que el cómic de Greg Rucka y Steve Lieber es muy bueno, y la película protagonizada por Kate Beckinsale y Gabriel Mann es malísima, o lo que le sigue de mala. Y pues es algo normal, y yo creo que se da en adaptaciones entre medios, siempre, depende de con qué intención estás comprando una propiedad, qué tanto de la historia quieres conservar, qué tanto es nada más que te interesa la idea, o qué tanto es que nada más te gustó el título y la única forma de usarlo era pagar los derechos de la obra en el otro medio, que es algo que también ha sucedido, que un caso también que yo tengo presente en libros, con la saga de los Piratas del Caribe, el de On Stranger Tides. On Stranger Tides es una novela que a mí me gusta mucho, es una novela de aventuras en la que un titiritero se ve convertido en pirata y de repente tiene que lidiar con Barba Negra y la búsqueda de la Fuente de la Juventud, y no tiene nada que ver con la película que hicieron. Entonces sí, pues creo que el tema es ese, que no hay una línea como tal, cada proyecto es distinto y en ocasiones se busca ser más fiel que en otras. Algo que ha pasado con muchas adaptaciones recientes es que algunos autores ya ponen cláusulas que les permiten tener un poquito más de control sobre lo que hace con su trabajo. Entonces, cada vez es más común que ves que el escritor del cómic original tiene un puesto ahí como consultor de historia, consultor creativo o incluso como productor ejecutivo, y esto es lo que ha llevado a que, por lo menos en tono, las producciones ya sean más parecidas, pero en general creo que Hollywood siempre se ha manejado con las patas y pues cada quien hace lo que quiere, entonces dependerá de los responsables de cada adaptación qué tanto adaptan y qué tanto se inventan algo nuevo con el mismo nombre. Ok, pero partiendo de la suposición de que sea efectivamente una adaptación, yo creo que tendríamos que tratar de salvar la esencia siempre del producto. Digamos, si nos desprendemos de lo que efectivamente ocurre, tal vez un buen ejemplo sea Civil War, ok, que la premisa sería simplemente Captain America versus Iron Man, pero si tomas el Civil War de Mark Millar y el Civil War de los rusos, tienes mucho mejor material en el Civil War de los rusos. Hay porque logras crear el conflicto y desarrollarlo a partir de las relaciones entre los personajes. Y sí, la historia tiene varios elementos que son un poquito coincidencias demasiado felices a efectos de que la trama avance, pero bueno, ¿qué es una historia si no es eso? Si las historias están diseñadas para funcionar, no para no funcionar. Así que yo diría que ese es un buen ejemplo de algo así como una adaptación. Y una adaptación fiel, si es una adaptación fiel, creo que primero tienes que tomar el corazón del mensaje, el corazón de la idea, y tratar de adaptarlo a tu contexto o a lo que puedes ejecutar dentro del medio en el cual vas a hacer la adaptación. Porque tratar de tomar, no sé. Bueno, ahí se me ocurre otro ejemplo, Beto. El Señor de los Anillos es una adaptación. Las tres películas son una adaptación que no es exactamente fiel del texto de los tres libros, pero es mayormente fiel al espíritu y al texto de los tres libros de Tolkien. Y es una adaptación súper exitosa porque logra traspasarlo al contexto del cine de una manera, yo diría que espectacular. Tal vez esa película no ha envejecido del todo bien, sobre todo para el zeitgeist actual, pero Está súper bien ejecutada respecto del material original, dentro de lo que te permiten tres películas. Y un ejemplo malo por el mismo equipo creativo es El Hobbit. Que El Hobbit sí toma el Hobbit original, le mete muchas cosas que no van en El Hobbit y termina siendo un charquicán bastante amargo. Entonces, hay muchas razones por las cuales las adaptaciones al cine terminan no funcionando. Pero en términos generales diría que es eso, una comprender y tratar de recrear la idea original más que el texto al pie de la letra. Porque generalmente cuando tratas de hacer una adaptación demasiado fiel termina siendo un producto demasiado rígido y con poca vida. Sí, cuando haces una adaptación tal cual de estar trasladando un medio al otro, terminas con adefesios como las dos primeras películas de Harry Potter. Que el primer corte de la primera acaba de filmar que es Colombo y dice, ay, yo no tengo una película de 4 horas y media. Si tarado, si hubieras hecho adaptación en lugar de traducción, no tendrías ese problema. Pero pues esa es la cosa. Y sí, en el caso, por ejemplo, de como Hobbit, idiota, el Hobbit no funciona. Está adaptando porque una novela para niños en una película para niños, para todo espectador, o para niños mayores de 7 años, no sé. Y vas a hacer una película de 4 horas y media de una novela de 200 sí, páginas. Pero hay que aclarar que la culpa fue de Joanne Rowling, que dijo, yo puedo hacer la adaptación. ¿Has escrito cine? No, pero es mi historia, yo sé cómo contarla. Y algún idiota le hizo caso y ya sabemos que entre más pasa el tiempo, más nos convencemos de que la cabeza de Rowling no está en donde debiera estar. Ok, Beto, siguiente pregunta. La siguiente es del mismo Arturo, que nos pregunta, de las obras de Morrison, ¿quién creen que es el dibujante que más resalta con su trabajo? Frank Quitely. Yo creo que todos. O sea, la cosa es que con Quitely de repente lo ves haciendo obras con otros escritores más mediocres, como el caso de Mark Millar, y te das cuenta del desperdicio que es ahí. Y cuando está trabajando con Morrison, Morrison explota todo lo que puede hacer Quitely. Pero él lo mismo hace con todos sus artistas. Entonces, más bien, lo que hace Morrison es que se rodea de buenos artistas porque las demandas que ponen sus historias son muchas. A nivel narrativo, a nivel simbólico, a nivel expresiones faciales, a nivel lenguaje corporal. Entonces, si algo tiene en común el 99% de los cómics de Grant Morrison, es que el artista que está trabajando con él es muy capaz y va a hacer grandes cosas con la obra. Entonces, a mí me parece que de una u otra forma muchos funcionan. Yo creo que el porcentaje de debate es un poco más bajo que el 99%, Beto, pero sigo la idea. ¿Qué cómic de Grant Morrison te parece que tiene un arte mediocre o que no cumple con las expectativas? A ver. La Liga de la Justicia dibujada por Howard Porter. Sí, y no, porque ahí es una cuestión estilística. Narrativamente hablando, Porter hace un buen trabajo. Su dibujo es feo. Esa es la cosa. Es feo. Es estéticamente poco atractivo. Pero ese es el Howard Porter se convierte en el 1% varias, de artistas que no funcionan con Grant Morrison. Varias de las partes del Batman R.I.P. o del Batman de Morrison tienen dibujos bastante más malos que mediocres. Está, por ejemplo, hay una buena parte que la dibuja, ¿cómo se llama? Que estuvo de dibujante de Flash también y que ahora dibuja Nocterra. Tony Daniel. Que ahora Tony Daniel hace un trabajo bastante mejor que en otra época, pero diría que su Batman es a prueba, pero es ahí nomás. Y hay varios episodios de Batman Inc. que son bastante malos los dibujos, pero que ahí falló DC abiertamente. Por ejemplo, el regreso de Bruce Wayne es horrible el dibujo en términos generales. Hay varios dibujantes que no solo son malos, hay otros que hacen su peor trabajo para esa serie, porque hubo varios problemas, imagino yo, con los tiempos para la entrega de ese cómic. Así que sí. Pero ahí el problema es editorial. Sí, a lo mejor no eran los artistas que estaban pensados. Pero en general, cuando pero él dejémoslo tiene en 80, Beto. Así proyectos, no digo nada más. Dejémoslo en 80. No, yo me voy a quedar en el 99 y no es como si siempre hiciera caso de lo que haces, ¿verdad? No es nuevo esto. Está bien, Beto, está bien. Porque digo, o sea, volteas a ver hacia atrás desde que estaba haciendo cosas en Gran Bretaña. O sea, lo ves haciendo cosas con Steve Jowell, por ejemplo, con Paul Greist, que son artistas mucho menos conocidos, pero igualmente talentosos y hacen grandes cosas. Y sus artistas recurrentes, llámese, no sé, desde Yannick Paquette, por ejemplo, que se han conocido muchas cosas, Chris Burnham, más recientemente está lo de Liam Sharp, ha colaborado con Dave McKean. Entonces, hay muchísimos. Muchos de sus proyectos más exitosos son los que tienen un arte que es estético y efectivo. Entonces, en ese aspecto, resalta mucho Quietly. Pero también Quietly es uno de los más recurrentes. Hay mucho más material de prueba. Pero en general, creo que es eso. Que Morrison escribe la clase de historias complejas y de varias capas que permiten que un artista luzca. Entonces, en general, los artistas que trabajan con él tienden a dar muchos de sus mejores trabajos cuando trabajan con Grant Morrison. Ok, pero si querían una respuesta que solo les dijese un nombre, Frank Quietly. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y eso es la penúltima, la última pregunta que tenemos en Twitter, con lo que cerramos, del mismo Arturo. Si pudieran elegir a los siguientes equipos creativos, tanto de Batman como Superman, ¿a quiénes elegirían? No sé, diría que en ambos casos, en el caso de Batman en particular, creo que en estos momentos está en buenas manos. Así que elegiría exactamente el equipo creativo que está, más allá de lo que vaya a ocurrir más adelante. Creo que han hecho una buena selección de equipos, a veces funcionan, a veces son Tom King, así que está por verse. En el caso de Superman, creo que está por verse qué pasa con el nuevo escritor. Jim Lee Young me parece que era una buena opción para quedarse por más tiempo. Bendis creo que no me gustó del todo lo que hizo, pero tampoco puedo decir que sea malo. Así que sí, te diría que en general los equipos creativos que se han quedado más tiempo conmigo, que se me han quedado grabado en la cabeza, no han sido nombres que yo haya estado esperando que llegaran a algún lado. Generalmente gente que apareció e hizo un gran trabajo y luego nosotros lo admiramos, así que esperaría que ojalá los editores elijan bien, pero creo que en general las cosas en DC están marchando bastante bien en estos momentos. Y entonces es así como Esteban, 3 minutos después de decir respuesta concreta con un solo nombre, se va por la tangente, baila de espaldas haciendo un moonwalking hacia la parte detrás de las cortinas y evade la pregunta. Ok, Beto, ¿y tú? Bueno, dicho lo anterior, yo soy de la idea, lo he dicho muchas veces, para mí lo ideal con los cómics de franquicia es olvidarse de la continuidad y dejar que autores y dibujantes que quieran hacer algo con el personaje lleguen, hagan su propuesta y la hagan, olvidándose del resto. Entonces, bajo esa premisa, no sé si los 100 equipos creativos, pero equipos creativos que me gustaría verlos hacer al menos una historia con Batman, una historia con Superman. En Superman serían Mark Waid con Doc Shiner, y en Batman, Chip Zdarsky con Chris Samney. Chris Samney definitivamente sí. Pero no sé, no quiero perder a los dibujantes que están actualmente en Batman. Me parecen muy buenos. Yo prefiero a Dan Mora haciendo cómics de autor y más Once and Future que verlo hacer Batman. Está bien, está bien. Ok, Beto, pasemos a las noticias antes de que se nos acabe el podcast. Me parece bien. ¿Qué tenemos en las noticias? Beto, creo que tenemos que hablar del elefante en la habitación, del caso Scarlett Johansson contra Disney. En esta esquina, Scarlett Johansson, ¿qué? En esta esquina, Disney. Este ratón, a veces amado, a veces admirado, mayormente odiado. Esta especie de amor-odio. Me das lo que quiero, pero no te quiero. Que tenemos en la industria del entretenimiento. Sí, que aquí lo que pasó fue que después de que se habló de la decepcionante taquilla de Black Widow, que habría que ver cómo mides decepcionante cuando estás hablando de más de 200 millones de dólares el primer fin de semana. Sí. No sé a qué se refieren con decepcionante. Creo que hasta la altura en el universo Marvel es, ay, no juntamos 1,000 millones, uf, qué lata. Creo que así lo están midiendo ahora. Es entre comillas, porque por ejemplo las películas de Ant-Man ni de cerca se acercan a las cosas más taquilleras del estudio. Pero vamos, aquí el tema es que muchos de los actores principales del MCU, en particular los mismos originales de los Avengers, cuando empezaron a extender sus tratos, pusieron cláusulas que además de un sueldo base, que es de varios millones de dólares, incluye un porcentaje de taquilla, que por prácticas de la industria suele ser de alrededor del 2 o 3% de la taquilla bruta, y en algunos casos incluye taquilla internacional, no, no siempre, en el caso de los de Marvel Studios no, no sé exactamente cuáles son las condiciones, pero aquí el tema es que pues, se habló de que la taquilla era menos de lo que algunos anticipaban, es mucho más de lo que quisieran muchos proyectos, pero la cuestión es que el contrato de Scarlett Johansson incluía un porcentaje de taquilla. El tema es que con esta idea de tener el mismo estreno en la modalidad Day and Dates, que es el mismo día que se estrena en el cine, tenerlo disponible en una plataforma digital, pues evidentemente altera los números. Entonces eran más de 200 millones si contamos lo de la plataforma. Pero del dinero que entró por la plataforma no le dieron un quinto a Scarlett Johansson, y ahí es donde viene la demanda. Ok, ya me dijiste, la película se va a estrenar en tal fecha, en tales salas, después hubo cambios de fecha, la estrenaste, pero lo que no me dijiste fue que le ibas a estrenar al mismo tiempo en tu plataforma. Entonces yo creo que habría que hacer los ajustes necesarios, porque si hiciste un ajuste pensando en recuperar el dinero que no iba a entrar debido a que no hay salas disponibles en todas partes, pues ese mismo ajuste tendría que haberse reflejado en mi contrato, porque no hay salas disponibles y tú estás obteniendo dinero por otro lado. Entonces, a eso se resume. Scarlett Johansson recibe una tajada de la taquilla, y lo que está diciendo es que si se estrenó también por otras vías, en este caso Disney Plus, también le toca un porcentaje de ese pastel, y es de ahí de donde viene el pleito legal. Sí, de la respuesta de Disney. ¿Qué es de antología, Beto, de las malas? ¿Qué sería una anti-antología? Creo, algo así. Donde dice que como reclamar los efectos de en el medio de esta tragedia que es la pandemia, andar reclamando por plata, es como mal. A ver, específicamente, ¿qué dice? Se me perdió, Beto. Pero algo como eso. Y me parece que es bastante cara dura de parte de Disney estar diciendo algo así como que la se tendría que conformar y no estar aprovechándose de las circunstancias de la pandemia, cuando resulta que Disney está, por un lado, recaudando dinero igualmente a través de su acceso Premier de Disney Plus, y por otro lado eso le genera indirectamente más ingresos, porque en la medida que sigue ingresando gente a la plataforma, las acciones de Disney suben, y acciones más altas significan más ganancias para la empresa, que ya no sé qué tanto más puede crecer actualmente. Sí, es un argumento que se invalida. Si lo piensas como audiencia, tú puedes decir, oye, Disney, pero yo no estoy yendo al cine justamente por este tema trágico de la pandemia. ¿Por qué me vas a cobrar aparte por poner la película en un lugar donde la pueda ver? Ya te pago una suscripción al servicio, ¿por qué no la pones gratis en lugar de lucrar con ella? Sí, algo así. En cualquier caso, si está ingresando dinero por una plataforma que no existía antes, lo justo sería que ya, ok, la película no va a ganar lo que se proyectaba, no va a ser los, no sé, 800 millones de dólares o algo así, pero si te está ingresando un equivalente a taquilla a través de un servicio de streaming, considéralo. Cuéntalo dentro de lo que le vas a pagar a Scarlett Johansson, porque efectivamente estás generando un canal de distribución al cual ella no tiene derecho a cobrar, y que directamente merma sus ingresos. Entonces, retroactivamente le echas a perder el trato y te lo metes al bolsillo. No es como que tú estés perdiendo plata también. Sí, es como si dijeras, ok, mis expectativas de esta película es que voy a generar 600 millones y de esos 600 te vamos a dar 25. Y luego dices, ok, no saben qué, es que en el cine nos va a dar nada más 400. Pero como la vamos a poner también en Disney Plus, sí vamos a meter los otros 200. Pero ahí le vamos a dar nada más 20. Entonces que ella salga y diga, oigan, me deben 5, es perfectamente normal. Sí. Y claro que se transforma en una discusión un tanto morbosa, porque sobre todo para la gente común y corriente, que esas platas les parecen ridículas y no entiende tal vez por qué alguien puede decir, ay, necesito mis 50 millones. Por otro lado, esos 50 millones no es como que no existan, simplemente Disney se los está metiendo en el bolsillo en vez de pasárselos a la persona a la cual se los había prometido a través del acuerdo que se hizo en tiempos prepandémicos, cuando no se podía tomar en consideración la pandemia porque no existía. Así que mal Disney. Ojalá que gane Scarlett Johansson. Y ojalá gane el doble. Sí, yo creo que sí tiene suficientes fundamentos para hacerlo. Y ya sabemos que lo que va a pasar es que los abogados de Disney van a hacer su trabajo y van a tratar de alargar la resolución de esto lo más posible. Pero mientras tanto, lo que va a pasar es que todos los actuales actores que están trabajando con ellos, en este momento ya están con sus abogados tratando de arreglar las cláusulas para aclarar que si por alguna razón se da un estreno al mismo tiempo en otra plataforma, eso se debe considerar como si fueran ingresos iguales a los de taquilla, que es algo que seguramente empezará a convertirse en el estándar de los contratos a partir de ahora, al menos en la clase de proyectos en los que el actor lleva un porcentaje de taquilla, porque tampoco es como si fuera una práctica tan común, ¿no? Es algo que está reservado solamente para actores de renombre y que están en proyectos de los que hay expectativas grandes, que en vez de darles todo el dinero por el frente, se les da un contrato relativamente estándar, y además de que el contrato los liga posiblemente a algunas secuelas, pues incluye como incentivo para ligarse a esos papeles justamente esta idea del porcentaje de taquilla. Y no es que ya sea ambicioso, sino que le están quitando plata del bolsillo, porque no es que Scarlett Johansson pida 50 millones de dólares por cada película que hace. Cuando hace, no sé, ¿cómo se llama? Historia de un matrimonio, no cobra lo mismo que cuando hace una película de Marvel, pero las películas de Marvel recaudan una brutalidad de plata que merece ella ser compensada acorde a esos ingresos. Sí, bajo esa perspectiva también no cobra lo mismo, y a cambio de eso no tiene que someterse a los regímenes de dieta y entrenamiento que le exige una película de Marvel. Así es. Beto, creo que no hay mucho más que podamos decir respecto de esta noticia. ¿Estamos de acuerdo con Scarlett? No, pues es algo que estamos de acuerdo en que le deben dinero de una u otra forma, porque se estrenó la película por vías que no estaban contempladas cuando se firmó el contrato original. Entonces tiene que haber ahí algún ajuste o compensación de acuerdo al espíritu del trato original, más allá de lo que diga la letra. ¿Qué otra noticia tenemos esta semana, Beto? No lo sé, ¿tenemos noticias? Yo no recuerdo ninguna. Puede que haya algo, pero ya repasamos el listado de este proyecto de Scott Snyder, así que no corresponde volver a repasarlo. Hablamos de lo de Scarlett Johansson, así que creo que es hora de pasar al comentario de cómics. ¿Qué leíste esta semana, Beto? Y me parece bien. Entre otras cosas, debido a una conversión que salió por ahí, me releí el primer tomo de una miniserie que había leído algunas cosas en números sueltos, había leído los dos primeros números, y ahora que finalmente apareció el tomo, bueno, que no finalmente, porque ya tiene varios meses de haber aparecido, una serie publicada a través de Image Comics que se llama Coffin Bound, que es una obra de Dan Waters, este autor del que ya hemos comentado algunas cosas, con arte de Dani, esta artista griega que es demasiado cool para tener apellido, ya saben, es así como Cher. Entonces, pues es un cómic que es difícil de describir. Creo que en términos generales podríamos decir que es como una road movie con tintes de horror, y quizás eso no alcanza a cubrir todo lo que es este cómic. Es una historia que sigue una chica que de repente se ve perseguida por gente que la quiere matar, pero no son nada más sicarios. Aparece una especie de asesino sobrenatural que se hace llamar el Earth Eater, que aparentemente pues es alguien que tiene la capacidad de comunicarse con la Tierra y hacer que la Tierra lo asista. Entonces, por ejemplo, cuando alguien interfiere en su búsqueda de esta chica llamada Izzy, a quien está persiguiendo, hace que la Tierra se abra y se los trague para que no se interpongan en su camino. En cuanto a Izzy, ella se lanza en una búsqueda a recorrer su vida, porque dice que si el mundo está decidido a acabar con ella y eliminarlas de la faz de la Tierra, lo que va a ser eliminar todo rastro de que alguna vez estuvo sobre la Tierra. Así es de que decide hacer un recorrido a través de su vida para borrar todas las huellas de que alguna vez pasó por este planeta. Entonces, en términos generales es eso. A nivel de historia no puedo contar muchas cosas, porque hay momentos en los que se siente como una historia sobrenatural. El compañero de viaje de esta chica se ve un cuerpo humano, pero en lugar de cabeza trae una jaula en donde están los huesos de un buitre. Entonces, si esto no sirve para que sea una idea de qué tan extraña puede resultar la historia en primer paso, pues no sé qué más tendría que decirles. El primer tomo de esta serie, que se supone que es regular y a la que no sé si van 8 o 9 números publicados, el primer tomo colecciona los primeros 4, y pues si alguien leyó lo que estaba haciendo en The Sandman Universe con Lucifer, Dan Waters, se pone a hacer una idea de repente del tono que toma la historia. Esta idea como de mezclar elementos de una road movie con una historia de horror, con tintes sobrenaturales y elementos metafísicos, son la clase de ingredientes que Dan Waters mezcla aquí con el dibujo de Danny, que es... No sé cómo describirlo, porque no es del todo realista, pero tiene una atención a detalle y un trabajo de expresiones faciales que la hace muy, muy atractiva. Es la clase de cómic que, si se hubiera publicado hace 20 años, hubiese sido una de las cosas más celebradas en el sello Vértigo. Es tan simple como eso. Un cómic que vale mucho la pena. Coffin Bound, que aparece a través de Image Comics, que además de la historia de Dan Waters y el arte de Danny, cuenta con colores de Brad Simpson. Tiene una paleta que yo siempre he encontrado inusual para verla en cómics. Por ahí, quien sea el lector, por ejemplo, de Hitler, él dibujó él coloreó los números de Ali Samson, la historia en Hong Kong, para crear una idea. Utiliza una paleta con muchos violáceos y tonos amarillos, que luce bastante atractiva, y aquí ayuda a crear una atmósfera bastante atractiva. Y el rotulado es de Aditya Vidikar, uno de estos... Que mencionábamos que Esteban decía que no estaba fascinado con él. Que decía que sí había visto su trabajo en varias cómics. Este es uno de ellos. Coffin Bound, de Dan Waters y Danny, publicado a través de Image Comics. Ok, Beto. Rápidamente, porque estamos acercándonos ya a la hora y media. Creo que vamos a tener que dejar Motu para la próxima semana, porque quiero comentar este cómic. Se trata de Chris, The Gift of Rat, escrito por Ted Knife y dibujado por Warren Uchinich, me suena que puede ser tal vez la forma. Esto fue publicado por Oni Press, es una novela gráfica que cuenta la historia de un niño huérfano criado en el pueblo de Berner, algo así. Y es algo así como una historia... tal vez sería, si lo pasáramos al mundo real, sería algo así como la historia de un descendiente eslavo, o tal vez de un pueblo de los Balcanes, que es atacado por una horda de un ejército probablemente germánico, y este ejército, no se sabe el destino, probablemente perdió, pero él es secuestrado y abandonado en un pueblo germánico también, donde es criado por un anciano que tiene una granja, y crece sintiéndose apartado, alejado del mundo, desmotivado y con esta extraña sensación de tener un destino glorioso, como diría Loki, Beto. Pero más que eso, el hecho de recordar levemente el pasado, recordar a su familia, recordar a su pueblo. Entonces, en este pequeño pueblo donde pasan pocas cosas, comienza un hecho sangriento, que es una serie de desapariciones de personas y de ganado que son atacados por una aparente bestia que ha aparecido en el bosque. Un bosque del norte, con nieve, coníferas, etc. Entonces, este niño, en esta época, de unos 12 años aproximadamente, se da cuenta de que esta bestia ataca a la madre de su mejor amiga, que es una niña que en ese momento es su mejor amiga, pero que se va a transformar eventualmente en su interés romántico. Y con el afán de vengarla, decide simplemente tomar la horquilla de su padre de la granja y tratar de cazar a esta bestia. Y una vez que la intenta cazar, empieza a tener estas... algo así como alucinaciones, tal vez sean más bien apariciones de los espíritus de su familia, o de los guerreros de su clan, mejor dicho, que lo inspiran a derrotar a esta bestia, que termina siendo más que una bestia, una encarnación del espíritu guerrero de su pueblo. Y es un tigre dientes de sable siberiano, o no exactamente siberiano, pero blanco. Y a partir de estas visiones y de este enfrentamiento con este tigre, adquiere por un lado una recompensa, que es un colmillo de hierro con el cual decide forjar una espada, y por otro lado comienza a tener las visiones y recuerdos de lo que pasó con su pueblo, que es justamente lo que ya les comentaba, el tema de la horda. El personaje comienza a crecer, comienza a desarrollar interés romántico por esta amiga que tiene. Su amiga pierde a su madre, es la hija del herrero. Y él comienza a acercarse a la familia del herrero porque necesita aprender del herrero para forjar esta espada con este colmillo que le regaló este tigre al que mató. Y de a poco va descubriendo qué pasó con su pueblo, qué pasó con su familia y qué cosas motivan a la gente en este pueblo y por qué él quiere, digamos, salir de este lugar. Encontrar el país del que proviene, saber cuál fue el destino de su gente y tal vez transformarse en un nuevo líder de clan, no lo sabemos exactamente. Hay varias cosas que pasan entre medio que creo que no viene al caso comentar. Me estoy quedando en el inicio de la historia, que es el personaje cuando tiene unos 12 años, pero la novela gráfica se mueve hasta alrededor de los 16, 18 años, que es el momento en el que él decide irse de este pueblo. Y hay varias cosas que suceden que le van quitando, por un lado, un poco la inocencia y le van explicando también esa sensación de alienación que ha sentido siempre de vivir en un pueblo donde no tiene nada en común con la gente, donde la vida sencilla a la que tiene acceso, el ser el hijo adoptivo del granjero, tal vez el futuro esposo de la hija del herrero, son destinos demasiado sencillos y demasiado simples para él, para su legado, su herencia como personaje, etc. Tienen mucho en común con distintas historias de héroes legendarios de Europa. Tal vez recuerda un poco, no exactamente, pero recuerda un poco la historia de Beowulf. Más que nada por similitud de razas, más que por específicamente porque pasen cosas similares. Pero tiene esa especie de acervo común con estas historias populares europeas sin estar ambientado exactamente en Europa. Tal vez lo único que me moleste de este tipo de historias, que es algo que no habría dicho hace 20 años, es la recurrencia de la idea del personaje elegido, que creo que es una forma de contar historias muy repetida y que cada vez me molesta más, principalmente porque creo que es una forma un tanto pasiva e inocente de caer en ideas que terminan siendo eventualmente de alguna forma racistas. Porque siempre los elegidos tienen ciertas características, siempre vienen de ciertos lugares y terminan creando la sensación de que hay pueblos especiales y hay otros que no lo son. Entonces esa recurrencia en esa forma de contar historias es... creo que es contraproducente en el mundo globalizado en el que vivimos. Tienden a ser buenas ideas cuando, tal vez en un mundo más pequeño, cuando el nacionalismo no era tan conflictivo como lo es ahora, pero no sé, me está empezando a molestar, o hace algún tiempo ya me está empezando a molestar la recurrencia de ese tipo de ideas. Pero en sí el cómic es bastante bueno, Beto, y tiene un dibujo muy, muy bonito. Es un arte muy claro, muy ágil, más bien sencillo, de pocas líneas, de negro fuerte. Comparte características con Mike Mignola, pero no se parece, no es un clon de Mike Mignola, ¿no? Digamos, a grandes rasgos, este uso de... ni siquiera es tanto uso de negro, sino que estas figuras bien definidas. Y tal vez lo que me gusta es como... tiene cierta tendencia a trabajar los personajes en tamaños pequeños en relación a las viñetas en las que están, de manera que siempre es importante acá el ambiente, más que en otros cómics donde a veces optas por un primer plano y te guardas de estar dibujando tantos fondos. Acá los fondos son súper importantes, la ambientación de la historia es muy muy importante y te da una idea bastante clara de dónde está. Aunque siendo uno de Sudamérica, la verdad es que no tiene tantos lugares comunes con la historia de uno. Más allá de eso, me parece un buen cómic como para tal vez adolescencia temprana. Diría que no está dirigido a un público adulto, está dirigido a un público adolescente, pero no tan pequeño. porque tiene algunas escenas de violencia bastante violentas, bastante fuertes, pero sin recurrir al gore. Tiene, siempre es más lo que insinúa que lo que ejecuta. Aún así hay bastante cosas que son no son para niños pequeños. Así que en términos generales, un muy buen cómic. No sé si lo has leído. No, sí lo tenía contemplado, pero no, nunca lo he leído. Yo lo que he leído de Knife nada más fue su cómic más conocido hasta ahora, que es Corny Crumbly, que sí, igual es una historia para jóvenes adultos, que creo que en el caso de Chris es dentro de lo mismo, con un toquecito por ahí de magia y tintes oscuros. Y incluso el arte de Gucinich, él colaboró con Knife en los últimos dos o tres tomos de Corny Crumbly. Entonces, sí tengo ganas de leerlo, pero no, todavía no lo hago. Sí, y bueno, el eslogan o la bajada de título, el Gift of Wrath, el regalo o el don de la ira, hace alusión al regalo que recibe después de matar a esta bestia, que junto con el colmillo de hierro con el que decide forjar una espada, recibe la ira, que es la capacidad de obtener una especie de superfuerza o fuerza superhumana en ciertos momentos en los cuales lo necesita, digamos en contexto de guerra, de defensa principalmente. Pero en momentos en los cuales por algún motivo se enoja, como Hulk, que no son comunes, digamos, no es un tipo que tienda a la rabia ni a la agresión, pero sí es determinado, es desafiante. Entonces, cuando tiene necesidad de recurrir a esta fuerza, la obtiene y los resultados suelen ser bastante catastróficos para quienes provocan esa ira. Así que eso, Beto. Beto, nos estamos pasando un poquito de la hora y media. Como dijimos la semana pasada, ese es nuestro objetivo, llegar a la hora y media. Así que creo que la próxima semana vamos a empezar con Masters of the Universe. Lamento decepcionarlos en esta ocasión. Y vamos a reducir la sección de preguntas para no caer en, digamos, el impasse de dejar preguntas sin contestar. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Algo más que decir? ¿O nos comenzamos a despedir? Y pues ya es más de hora y media, entonces, si quieres. Pues ya que lo decidiste, hazla, güey. Algo así. Nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo pueden encontrar como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro servidor de Discord, bit.ly/discordcv. También tenemos nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder por una pequeña donación mensual o única, si desean entrar, descargar y abandonar el sitio. Pueden acceder a nuestros especiales mensuales. El último que publicamos estuvo dedicado al Silver Surfer de Dan Slott y Mike Allred. Y tenemos varios ya, 20 especiales de la nueva hornada, más los especiales de la hornada anterior. Pueden acceder también a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso, así como a la publicación anticipada de Tierra Prima, que la tendremos a disposición del público general a partir del día lunes 2 o martes 3 de agosto. Todavía no estoy seguro. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, recordarles que también nos ayuda a quien difundan el podcast entre sus conocidos o amigos que crean que les puede interesar, más allá de si nos apoyan o no en Patreon, y pues es de gran ayuda que nos ayuden a llegar a más personas. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.